gustaría besarte la piel, hacerte mujer, que vibre tu ser para siempre. Entregaría todo mi aliento, todo lo que soy, toda mi vida, si solo con ello que me amaras lograría. Para yo rendirle pleitesía a este amor que es poesía, que se lleva la alegría y la convierte en total felicidad. ¿Para qué ocultarlo más? Que yo te amo y lo haré siempre. Que nunca habrás roto una de mis promesas. De tu vida voy a llevarme la tristeza. Que yo te amo y lo haré siempre. Que nunca habrás roto una de mis promesas. De tu vida voy a llevarme las tristezas. Porque yo te amo. Sebastián y Melanie Velosa. Los amores de Claudia Guillén. Consciente. Si no consigo que me bendigas con ese amor que Dios ha puesto en tus manos, este universo sería pequeño. Que hasta un desierto lo cruzaría si he de saber que al final te encontraría. Siento que ya no hay cobardía y solo cuento los días a decirte, vida mía, que te amo y que por siempre lo haré. Ya no me lo guardaré, que yo te amo y lo haré siempre. Que nunca habrás roto una de mis promesas. De tu vida voy a llevarme las tristezas. Que yo te amo y lo haré siempre. Que nunca habrás roto una de mis promesas. De tu vida voy a llevarme las tristezas. Llevarme las tristezas, porque yo te amo.